Francisco Angulo, allí lo quieren matar. Ahí vive Francisco Angulo, allí lo quieren matar. Porque le quieren pegar por la boca y por el cuello. Oye, mi son, de lo que son. Son y no son. Oye, mi son, de lo que son. Son y no son. Ahí vive José Dolores, Dolores y de cabeza. Ahí vive José Dolores, Dolores y de cabeza. Y nunca José Dolores le ha dolido la cabeza. Oye, mi son, de lo que son. Son y no son. Oye, mi son, de lo que son. Son y no son.